You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Emocional que trae esta gente, olvidan las leyes aplicables correspondientes, prohíben nuestra lírica, di que son imprudentes, ellos no se enteraron aquí, somos los dementes, de Boris Jurativo, gas en el beat, las pacas van cayendo de mil en mil, las baby ya lo saben, somos los king, las 19 nuestras somos de aquí, quítate de esta fila, maní somos de quilla, de oro en la hebilla, cadena en la barbilla, quítate de esta fila, maní somos de quilla, de oro en la hebilla, cadena en la barbilla. Chisa, 19. Buscando los billetes, estoy bajando pa' tu zona. Volando por el line, estoy flotando en acetona. Loki, los pomos le metemos placa, placa. Los tumbales, tu boca te estalló la maraca. Aborrecido, me levanto los izquierdos de la cama. El Ronnie me lo dijo, concentrate con el con día de esto, no llega el fucking golpe fan. Me fui pa' la luna pa' pasar la noche solo. Con jugar el cardi a estas putas de un beso yo la mojo. Esto es la 19, invito como Kobe pa' los Lakers. Me siento Rafael Nadal a todos les estallo Lakers. Ey, dice 19, the body your my G. Dios con nosotros, hijo de puta, Arcaliego, Príncipe Magic.